¿Te gusta Marcelito Gross? Esto es La Única Vagancia. Al compás de guacharacas ya cortó las montañas colombianas y el tambor. Minera escucha la playa y mueve la pollera. Minera escucha la playa y mueve la pollera. Para onda, barra, todos los demás, la única para Sache. Muévete minera para allá con tu pollera. Muévete minera para acá con tu cadera. Ya el sonido de acordeón. Muévete minera para allá con tu pollera. Muévete minera para acá con tu cadera. Ya el sonido de acordeón. Ya el sonido de acordeón. Colombianas y el tambor. Minera escucha la playa y mueve la pollera. Minera escucha la playa y mueve la pollera. Muévete minera para acá con tu pollera. Muévete minera para acá con tus caderas. Muévete minera para acá con tus caderas. Ya el sonido de acordeón. Ya el sonido de acordeón.